Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de, Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hemos vuelto a la calle, como ya es nuestra costumbre, como es nuestro compromiso, el visitar y el acompañar a las comunidades en sus diferentes sentires, pero también en sus expectativas, en sus luchas y en sus resistencias. Hoy visitamos nuevamente Maquingal. Ya ustedes, a los que nos han seguido, han visto reportajes anteriores sobre lo que está sucediendo acá en torno al Río Frío, en torno a la minería no metálica, pero también en torno a la lucha de la comunidad de Maquingal, que está haciendo por su calidad de vida, por la defensa de un bien común como es el río. Entonces, y como ustedes saben, esto se está grabando, creo que si no me equivoco, y no me equivoco, fue el 17 de febrero, ya han pasado las elecciones municipales, y resulta que justamente la legislatura de la alcaldesa, que ha generado algunas de las concesiones de Río Frío, ya llega a su término, llega un nuevo alcalde electo. Este nuevo alcalde tiene algunas propuestas. Deula Atencio Luna, soy vecina de Maquingal. Yadira Campos Álvarez, también vecina de Maquingal. Emigdio Arrantes Ramos, vecino de Maquingal. Sí, muy buenas noches, mi nombre es Juan Gerardo Castrillo, vecino de La Ribera y pueblito de La Amapola. Buenas noches, mi nombre es Ofelia Ugalde Cochne, vecina de La Ribera y La Amapola también. Bueno, pero esa presentación estuvo un poco apagada. Vamos a ser honestos, con eso no llegamos a ningún lado, pero es que ni siquiera nos desviamos, preferimos llegar a Guatuso Centro. Entonces, cuéntenme un poco antes de eso. Ya tal vez en otros programas los han comentado, Millo nos comentó en un programa anterior cómo es la parte más alta de Río Frío. Entonces, les voy a preguntar algo antes. Río Frío, ¿por qué seguimos hablando sobre el Río Frío? ¿Por qué sigue siendo importante hablar del Río Frío? Porque sí tengo que llamarnos la atención, en el programa de gobierno de justamente del alcalde, la mención es bastante suave y poca sobre la situación que está viviendo el Río Frío. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente ahí no hicimos la tarea de incidencia sobre este tema para estas elecciones municipales. Por eso entonces, y esperemos que el alcalde electo nos vaya a estar escuchando en este momento, y refresquémosle al señor, ¿por qué debemos seguir hablando del Río Frío? ¿Por qué es un tema que debe estar en agenda el primer día que él tome posesión? Sí, nuevamente muy buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Luisito, de que por qué seguimos hablando del Río Frío. Bueno, en mi concepto, el Río Frío es un río que se le ha hecho mucho daño. Ha sido un río que años atrás era un río muy atractivo, era un río que traía mucho, digámosle, turismo nacional e internacional, y ha sufrido un daño muy grande él debido al dragado que le han hecho, yo diría, sin un control, ¿verdad? Y hemos visto cómo él ha ido muriendo, ¿verdad? El caudal del río ha ido bajando desconsideradamente, ¿verdad? Ya el programa ya agarra como otro tinte, ahora como otro camino. Ya entendemos un poco el por qué estamos hablando de esto. Y como ustedes saben, el señor alcalde, una de sus compromisos en el plan de gobierno es el diagnóstico del estado ambiental del cantón. Él dice, digamos, o propone su agrupación elaborar un diagnóstico en coordinación con las autoridades del SINAC y el MINAE y otras entidades afines al tema, como base para la elaboración de política pública local y estrategias para mejorar las condiciones de la base de recursos naturales del cantón. Ahora sí, compañeros, compañeras, ¿qué les gustaría a ustedes indicar en ese diagnóstico? Uno, digamos, partiría yo de una primera principio de que a través de la participación ambiental la comunidad sea consultada en este diagnóstico. Entonces, partiendo de que eso debería ser así, y espero de que estemos vigilantes de que así sea, ¿qué les gustaría que se mencionara en ese diagnóstico, que evidenciara ese diagnóstico? Bueno, el río lo han dragado demasiado y los árboles se van derrumbando y caen al río, haciendo presas. Sí, claro, el diagnóstico sería muy importante, que nos involucremos los pueblos, las comunidades, y que Carlitos de Queira nos tome en cuenta y podamos, ¿qué les diría yo?, dialogar, discutir el tema del problema ambiental que está sufriendo la comunidad y el, digámosle ahí, el río Frío, porque el río Frío es un argumento fundamental en el cual es de gran importancia para el turismo y tanto aquí en la comunidad de Maquengal como también en la zona de Caño Negro, ¿verdad? Porque es el río que alimenta toda esa, lo que es la llanura, ¿verdad? Sí, muy buenas noches. El tema sería que muy importante que la esperanza que tenemos es que el gobierno local recién elegido le ponga más énfasis a ver a Guatuso con ese gran río que tenemos, el río Frío, impulsar turismo un poquito más en la zona, desde Maquengal hasta Caño Negro. Sería importantísimo que tener una comunicación con ese nuevo alcalde para ver qué se puede ir trabajando para tratar de no dañar más el río, que se regule un poco la extracción de material y así no traer las grandes consecuencias están en peligro en que vayan a suceder más adelante con avalanchas e inundaciones. Eso sería la... Buenas noches. Yo diría que en este diagnóstico que dice que va a hacer el señor alcalde nuevo, debería de ver, por ejemplo, la contaminación que ya tiene el río Frío, por ejemplo, con a dónde van todas las aguas negras y todo eso de los desechos de ciertas comunidades. Me he enterado de que la gente ve pasar bolsas llenas de basura por el río Frío en las partes bajas también. Que en este diagnóstico ojalá estuviera SINAC, Geología y Minas, nos dieran una respuesta contundente con documentos en qué se basa Geología y Minas para extender concesiones una tras otra en cuanto al río Frío. También la comisión de emergencia, ¿qué hace la comisión de emergencia? Pregunta por qué a cada nada ellos dan o apoyan las concesiones porque hay tantas emergencias, ¿por qué no averiguan si es verdad que hay emergencia y es necesario extraerle material al río para resolver las emergencias? Sí, hablando del tema del río Frío, que tanto nos entristece ver cómo se va muriendo, Estamos pidiéndole al señor alcalde que nos se pueda comunicar con nosotros o ver cómo nos podemos reunir, porque también hay que ponerle mucha mirada a la deforestación del río Frío en la zona alta, y a los encargados de esa situación también tenerlos a la mira, porque parece que se desvían de realmente lo que tienen que hacer, de las leyes, y se hacen de la vista gorda. Entonces le pido que ponga mano en eso. Bueno, ya quedamos. Retomamos. Lastimosamente tuvimos un fallo técnico y perdimos alrededor de unos 10 minutos de la grabación, justamente aprovechando que vivimos tiempos tecnológicos y que cierto tipo de comunicaciones se nos facilitan. Entonces vamos a retomar esta segunda parte de la entrevista vía audios que nos han compartido los y las compañeras de Maquingal. Justamente esta segunda parte vamos a estar reflexionando sobre la relación que tiene Maquingal con el turismo y cómo esta actividad se ve afectada o no con la extracción de material. Aprovechamos y vamos a incorporar también dos voces nuevas que no estuvieron el día sábado, pero uno, el compañero Renato de Caño Negro, el cual nos va a terminar de dar una perspectiva de esa conexión que tiene el río Frío con los humedales de Caño Negro. A él nos va a contar cómo se está viviendo en estas fechas y qué afectaciones se están evidenciando. Y por otro lado, el compañero Minor también, que nos va a dar su perspectiva sobre este entramado que les comento. Sin más, les dejo con las voces de los compañeros y las compañeras con la cual retomamos en este otro tipo de diálogo que construimos a partir del fallo tecnológico. Entonces aprovechamos más bien y repensamos los diálogos desde otras perspectivas. Hola, hola, muy buenas. Mi nombre es Renato Paniagua y yo resido en la cuenca media del río Frío, específicamente en la comunidad de Caño Negro. Y parte de las afectaciones que tenemos acá en la parte media de la cuenca, cuando tenemos aguas oscuras, es que, bueno, mucha de la población de Caño Negro depende de actividades como turismo relacionadas a pesca deportiva o pesca artesanal, y en estas fechas de aguas oscuras no hay la posibilidad de pescar, ni sábalos reales, ni guapotes, ni ninguna especie casi de pez se logra sacar en esas épocas. Sin embargo, ese no es el problema más grande. La afectación más grande que tenemos en el humedal, producto de las aguas oscuras, es la sedimentación. Todas estas aguas oscuras son producto de los sedimentos que vienen de un poquito más arriba. Entonces, pues todos esos sedimentos se van a acumular en los bordes del río. Y ahí es donde sí tenemos un problema serio, porque no se acumulan solo en los bordes del río, sino que también van a disminuir la profundidad de las lagunas. Y ahí es donde está la mayor afectación, porque no se puede navegar. Estamos perdiendo la funcionalidad ecológica de las lagunas también. Y por otro lado, algunos caños también se sedimentan, pierden profundidad. No hay navegación y todos los años vamos a necesitar más tiempo para drenar las lagunas, para que salga de manera natural el agua. Y vamos a necesitar, una vez que llegan la época lluviosa, vamos a necesitar más agua para poder llenar estas lagunas. Entonces, esa es como la problemática que se tiene aquí en la cuenca media. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maynor Enrique Atencio Sánchez, vecino de la comunidad de Maquingal de Guatuso. Desde aproximadamente hace unos 30 años he tenido la dicha de conocer Río Frío desde que era pequeño, desde la parte baja de Guatuso hasta la parte alta de la reserva Volcán Tenorio. A lo largo de estos años he podido ver las afectaciones que ha sufrido nuestro río, tanto por el cambio climático como por la tala de árboles y la extracción de material. Algunas de estas afectaciones han sido la disminución del cauce de nuestro río Frío, la disminución de peces, la pérdida de terrenos por los finqueros, y a esto le sumamos que porque ha bajado su cauce, ya no se puede practicar kayak, tubing ni rafting. El turismo va en aumento a futuro si dejamos desaparecer nuestra carta de presentación, que es el río Frío. ¿Qué le vamos a ofrecer a la parte turística? Debemos concientizar a la gente, hacer que la gente haga conciencia que tenemos que protegerlo, conservarlo, para así poder tener un desarrollo turístico comunal. ¿Cómo está el turismo en Maquengal? Bueno, el turismo en Maquengal, lo que se ha practicado la gente con los extranjeros y nacionales, ha sido lo del rafting y lo de los tubing. Sin embargo, ha disminuido porque ha dejado de irse realizando debido a que el río se ha vuelto muy correntoso, con menos agua, pero más correntoso, debido a que él se va poniendo en más desnivel debido a las extracciones. Sí atrae a la zona el turismo, la zona es una zona muy tranquila, con mucho verdor, y eso atrae a los turistas, a personas que quieren invertir en la zona. Por ejemplo, sé de unos extranjeros, de unos europeos que han invertido en las partes altas ahí del río Frío, que por cierto las propiedades ahora se llaman Jardín de Colibrí. ¿Qué atrajo a estas personas? Lo que las atrajo fue su tranquilidad, su paz y sobre todo el río Frío que colinda con su finca. Entonces, si nosotros no cuidamos río Frío, que somos los pobladores, que lo conocemos desde niños, ¿qué va a ser de río Frío para el turismo? Por ejemplo, en Maquengal, tanto en Maquengal como en Caño Negro y por ejemplo aquí, en las partes bajas de Guatuzo, lo que llaman Guayabo, ahí hay una familia que depende del turismo. Muchas veces lo he visto en el Face salir, lo he visto en otros canales también, donde la gente visita ese lugar, donde esos señores, don Avelino Cruz, porque navegan el río Frío. Entonces, si no seguimos cuidando este patrimonio que tiene Guatuzo, que pasa, por el puro centro de Guatuzo, que deberíamos de todos cuidarlo y sentirnos orgullosos de tener un río que todavía se ve bonito, que es rescatable, dependiendo si todos nos ponemos a hacer conciencia, que vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, podemos rescatar río Frío con lo que queda, que está como a un 50% de lo que él era. Entonces, podríamos seguir haciendo el turismo, pero eso dependerá de los pobladores, de lo que cuidemos, los dragados y las extracciones de manera desmedida. Sí, con respecto al turismo aquí en la zona de Maquengal y los pueblos aledaños, yo pienso que estamos pasando una problemática bastante bastante grave con respecto a que uno de los factores importantes que atrae el turismo, que lo ha traído y todavía está en el momento que se puede rescatar, es el río Frío, que es un río que ha sido un río muy, muy, muy muy precioso y es muy atrae mucho tanto al costarricense como a los extranjeros, ¿verdad? Entonces, con la extraída de material descontrolado que le han hecho al río, Él está ya con una, un déficit totalmente grande. El caudal de él ha perdido una gran cantidad de agua y la tracción de él, porque la tracción de material le deterioraron totalmente todo lo que son las pozas, ¿verdad? La profundidad de él, todo eso lo han ido matando, ¿verdad? Entonces, de momento, en este momento, si paran la extracción de material, pudiera ser que él se recupere. Pero si la extracción de material sigue, el turismo en Maquengal y la zona de los pueblos aledaños de aquí va a caer, ¿verdad? Dicho sea de paso, y aquí, para que lo tengamos en cuenta también y pongamos las barbas en remojo, tanto el nuevo alcalde que va a regir aquí en el cantón, pues lo tome en cuenta y podamos formar alianzas. Yo pienso que las alianzas son muy importantes en las comunidades y ahí también juega un juego importante las asociaciones de desarrollo de los pueblos que las tomen en cuenta el alcalde para que, como le dijera yo, formen proyectos y alianzas de protección al medio ambiente, ¿verdad? Y yo diría que juegan gran importante tanto la municipalidad con las asociaciones y otras instituciones, ¿verdad? Que podamos buscar cómo se impulsa el turismo aquí en la zona, crear proyectos. Y sobre todo, ¿verdad? Como le dije anteriormente, proteger, cuidar no solo el río Frío, sino todos los ríos, porque a futuro todo el daño que se le haga a lo que es el líquido con el agua, eso nos va a perjudicar grandemente, ¿verdad? Tal vez a nosotros no, porque ya nosotros vamos de picada. Pero la juventud que viene, que tengan la posibilidad de disfrutar tanto el río como el agua, ¿verdad? Y no solo la juventud, toda la comunidad, ¿verdad? Porque gracias a Dios, de momento todavía, gracias a Dios. Aquí en la comunidad de Maquengal y viceversa, aquí para arriba, tenemos buenos nacientes de agua, gracias a Dios, pero al paso que vamos, de ahí eso se va a ir debilitando, ¿verdad? Entonces ese es el llamado de mi parte, el comentario que hago con respecto a la zona de Maquengal y Río Celeste, La Ribera, La Paz. Aparte que, como le digo, la tracción de material ha sido un daño muy grande aquí en la comunidad porque no se le ha dado el uso adecuado al material que han sacado. Porque al menos aquí, por donde nosotros vivimos, las calles que tenemos aquí son calles que somos los menos que hemos recibido material. Entonces, ahí podemos ver que no se le ha dado el uso adecuado al material que han sacado en el río Frío. Aparte de la carretera, de aquí, Guatuso, a los tinieros de allá al Parque Nacional Tenorio, es una carretera que está en un pésimo estado debido a la gran cantidad de material que están sacando aquí abajo, deterioran el camino, zafan y se van, y los grandes perjudicados aquí somos los lugareños, los vecinos de aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso, de una y otra forma, afecta muchísimo tanto al turismo como a los vecinos, ¿verdad? Porque yo pienso que no debería estar en esas condiciones, ese camino de como le digo, de aquí, Guatuzo, La Ribera, Maquengal, Río del Este, a salir a Viagua, estaba bastante deteriorado, ¿verdad? Y en gran parte se debe, por ejemplo, aquí en la zona de Maquengal, Río del Este, Florida y aquí a Guatuzo, a la traición de material que le traen mucho material, mucho camión pesado y ahí eso destruye los caminos, ¿verdad? ¿Cómo está ahora el turismo en Maquengal? Desde que se empezó la extracción de material en este quebrador, aquí en la zona de Maquengal, comenzó a desaparecer todas las pozas de bonitas y el torrente de agua que pasaba ya no es igual. Ha bajado el turismo, digamos no total, pero sí ha bajado casi a un 6%, de 10 un 6. Entonces estamos muy mal en esta situación, necesitamos ampliar y resguardar el río, porque lo necesitamos como agua vital y como también como para el turismo y también a los visitantes de nuestras familias que están asustados de ver cómo se está destruyendo el río. Necesitamos que personas que están también en esta lucha, que si escuchan este audio o esta información, que por favor nos ayuden a resguardar nuestro único afluente de agua que tenemos en Maquengal de Guatuzo. Y para que podamos unirnos de manos a manos y codo a codo para que resguardemos nuestros ríos. Ustedes nos ayudan y nosotros también podemos ayudar en información. Si la extracción de material continúa como tal, sin una regulación alguna, yo diría que a corto plazo, Río Frío, todo lo que es Maquengal, La Ribera, Buenos Aires, llegaría a desaparecer, porque de ahí para abajo crece un poco más el río, el cauce, porque le cae el río Treminio, le cae el Venado y el Quéquer, y más para abajo pues van cayendo otros también y quebradas, pero lo que es para la zona de Maquengal, el turismo estaría muriendo, porque es lo más bonito que Maquengal tiene, aparte de su tranquilidad y su verdor, lo que lo hace lindo y lo que hace que la gente se divierta es las idas al río. Aunque ya prácticamente me he perdido la mayoría de las pozas, por ahí una que otra, puede decir uno que va a disfrutar de ese río. Pero si sigue así, vamos de mal en peor. Por eso los que somos vecinos de Maquengal, quizás algunos no tenemos así como mucho tiempo para ir al río, pero sí amamos ese río. ¿Por qué? Porque es, por decirlo así, la carta de presentación de nuestro pueblo. Entonces, por eso esperamos que en esta nueva gobernación de gobierno local, este río sea protegido o haya una regulación de la extracción de material por lo menos mínimo. Por ejemplo, el señor alcalde dice que va a hacer un diagnóstico del ambiente. Bueno, yo le quisiera saber qué está haciendo SINAC, Geología y Minas, la Comisión de Emergencia, en qué se basan ellos para dar concesiones por largo plazo y con prórroga de seguir, porque ya lo supimos en mayo, creo que fue el 13 de mayo, que tuvimos la sesión municipal, por lo menos yo la vi, y ahí se dijo que se había abierto una concesión por 30 años más y con prórroga definida, indefinida. Entonces, quiere decir que van a continuar con este proceso. Entonces, ¿en qué se basa geología y minas? ¿Dónde está el estudio de geología y minas? ¿Dónde está? ¿Ha investigado la comisión de emergencia si es verdad que se necesita extraerle tanto material al río Frío para resolver las emergencias de los caminos? Eso sería bueno que se estudie. Sí, sobre la extracción de material que continúa como tal, el turismo, si no se para ese asunto de esos quebradores y esas concesiones que tienen ahí, y nosotros somos los más maltratados en cuanto al río que nos están destruyendo. El turismo, ya entre poco no va a haber turismo si seguimos en esa situación. Le pedimos al señor alcalde, que está entrante ya en la municipalidad, que por favor haga algo, y necesitamos que nos diga cuánto de material han sacado, porque me imagino que todo eso tiene una regulación, a lo que oigo yo decir. Entonces, que nos dé información sobre ese material que ya se explotó, y materiales aquí en nuestros caminos y calles que deberían de dar para el pueblo. No hay ningún camino hecho, que ya están señalados. Entonces, señor alcalde, eche una mirada hacia el río Frío. Necesitamos que usted ponga mano en eso. Tenemos fe que usted lo va a hacer, señor alcalde. Ahora sí, si la extracción de material sigue en el río Frío, en cuanto al turismo, aquí la zona de Macangal, lastimosamente yo, para mi pensar, yo calculo que vamos a tener una gran caída total, porque el río Frío es un río que aparte que ha sido un río de gran atracción, como para el turista nacional, como para el extranjero. Como le decía yo en comentarios anteriores, ya a él le han quitado, ¿qué le digo yo?, más de la mitad del caudal normal que era él. Entonces sí, ya estamos en grandes problemas. Entonces sí, yo siento que estamos en el punto apropiado de poner mano en ese río, de que no haya más extracción, por el motivo de que, ya imagínese que son cantidades de pozas donde llegaban los lugareños, donde llegaba la familia de los lugareños, amigos de los lugareños. Ya eso no se ve, ya esas pozas desaparecieron. Entonces, de aquí para arriba, por ejemplo, donde nosotros vivimos, para arriba, es lo que está sobreviviendo el río. Si ya se le meten a ese río ahí para arriba, ya ese río totalmente se daría como muerto, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos aquí los lugareños, ¿verdad? Porque ya el daño que se le ha hecho a él es terrible, terrible. Lo que son las especies de peces ya desaparecieron, las pozas ni se digan, el margen del río ha bajado una cantidad enorme. Es algo demagógico aquí para los que valoramos y conocemos y tenemos control de este río. Ha sido algo terrible, algo doloroso. Árboles, árboles que han caído sobre debido a la gran extracción de materiales. Pero como les digo, de momento, si le ponemos manos y le ponemos cuidados y nos dedicamos a proteger el río, pudiera ser que podamos rescatarlo. Rescatarlo, esta maravillosa fuente de agua tan linda que nos ha dejado Diosito, ¿verdad? Y no solo este río, que gracias a Dios hay varios ríos, pero en el que más ha sufrido la extracción de material, de momento ha sido el río Frío y también ya van con el río Henao, otro río aquí cerca, el río La Muerte. Entonces yo hago un llamado para todos los que que les queda a cargo la vigilancia de la naturaleza, que tomemos cartas en el asunto y hagamos las cosas bien, cuidemos los ríos, cuidemos la naturaleza. Podemos ver ya cómo está los problemas que están pasando en la capital con el agua. Yo fui a una actividad aquí a Chomes de Punta Arenas, también me invitaron a ver la problemática que tienen allá. Ahí ya lo que tienen son pozos perforados para poder llevar el agua a las comunidades. Y yo me atrevo a decirles que esos pozos, de una u otra forma, no es una calidad de agua para humanos. Entonces yo saco esas conclusiones. Por ejemplo, lo llevaron a ver el río Lagarto. El río Lagarto ahí ya está muerto, la zona de Guanacaste. El río Dardinal ya está prácticamente muerto. ¿Debido a qué? A la gran extracción de material que le han hecho. Concesiones sobre concesiones. Y nada más dedicado a hacer el daño. Y eso no está correcto, ¿verdad? Jamás. Entonces ese es mi comentario. Porque yo digo, a pocos años, a cómo va esto aquí en la zona de Guatuso, a pocos años, Dios quiera que no sea así, pero sí estamos en una amenaza que podemos llegar al punto de que no, que Dios quiera que no. Pero si no tomamos cartas en el asunto, podamos verlos en años siguientes haciendo pozos perforados para poder conseguir el agua, donde de momento aquí, gracias a Dios, todavía tenemos bastante agüita, que si la podemos cuidar y darle un uso adecuado, podamos seguirla disfrutando, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron la paciencia y el cariño de llegar hasta este momento del programa, de escucharlo. Espero de que sea de mucho provecho para sus reflexiones en torno al estado de los bienes comunes en Costa Rica y en particular de la zona norte, y que de alguna u otra manera nos invite a seguir teniendo presente la importancia que es la vigilancia y el cuidado que debemos de tener de nuestros bienes comunes más cercanos, con aquellos con los que nos relacionamos, con aquellos que de alguna u otra manera contienen también y se relacionan nuestras memorias. Entonces, hasta la próxima será. Esperemos seguir teniendo noticias de Maquengal. Ahí trataremos de mantenerles informado de todo lo que los compañeros y compañeras hagan para la defensa del Río Frío. Un gusto y hasta la próxima.